Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con un programa dividido en dos partes, una primera parte dedicada al Resurrection Fest y luego una entrevista con Zenobia, que tiene un nuevo disco. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. Vamos a dedicar esta primera parte del programa al Resurrection Fest, que como sabéis se celebra del 26 al 29 de julio, en apenas dos semanas, menos de dos semanas ya, en Viveiro, en la provincia de Lugo. Un precioso paraje, un precioso lugar en el que se pueden pasar unas muy buenas vacaciones con y sin música, aunque en este caso lo que nos ocupa a nosotros es la música y el metal. Un Resurrection Fest que anunciaba hace un par de días apenas el nombre de cuatro nuevas bandas que van a estar en ese festival y que han salido del Band Contest, de ese concurso que realiza el festival lucense cada año. Esos cuatro nombres son Deriva, Hell Anxiety, The Descent y Ashes in the Ocean. Un par de ellos nos suenan de Metal Battle, han sonado aquí en algunas ocasiones, bueno, algunos en repetidas veces. Un festival que, como la mayoría de los festivales, pues en él se va a pagar con el cashless, ya sabéis, con la pulserita, metéis pasta en la pulsera y con eso se va a pagar. Yo no recuerdo ya si el año pasado estaba ya el sistema o no, la verdad, ahora mismo me pilláis. Estuve allí, pero no recuerdo ya si pagábamos en metálico o pagábamos con la pulsera, la verdad es que no me acuerdo. Son demasiados festivales y muchos años ya. Pero bueno, este año va a estar ahí ese sistema del cashless, si es que no lo estaba ya el año pasado, que ya os digo que no recuerdo. Repasando un poco estos días el cartel del festival al que vamos a poder acudir, bueno, pues me daba mucha risa, me hacía mucha gracia las críticas hacia el festival, algunas auténticamente mordaces. Yo no sé lo que ve la gente a diario en sus ciudades, a qué conciertos va, porque opinar sobre un festival como este, con la gran variedad de estilos que hay, con cuatro escenarios, con tantísimas bandas nacionales e internacionales, y criticarlos diciendo simplemente que es una mierda, yo es que la verdad no me entra en la cabeza. Puede ser que no te gusten algunas bandas, pero tío, con la cantidad de grupos que hay más de 100, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta nada, de verdad? Es que no lo entiendo. Además es que hay para todos los estilos, porque hay desde el metal más extremo a Alice Cooper, joder. Es que no entiendo que puedas decir que el cartel es una mierda, no sé. Y luego la misma gente es la que luego los ves opinar en redes sociales sobre un concierto de mierda, de verdad, y decir que vaya bolazo, cuando a lo mejor tú has estado allí y has visto a grupo desafinado, pero bueno. Es otra historia. El caso es que, bueno, el Resu empieza el día 26, el miércoles 26, que está ahí a la vuelta de la esquina, faltan nada, menos de dos semanas, como decía, y empieza muy fuerte porque en la primera jornada hay nombres como Sum 41, que es una banda que no creo que la haya visto mucha gente, y si te gusta su estilo, pues joder, es un primera espada, digamos. Va a estar Machine Head, va a estar Kerry King con su banda, va a estar Bocasa, va a estar Speed, que bueno, no son los Speed de Bruce Dickinson, ya podía, pero bueno, van a estar ahí, joder, es que no sé, hay mucha variedad y desde luego por la noche, pues joder, va a estar Alice Cooper, que seguro que hace sonar el Poison. El jueves estaremos por allí ya desde bien temprano, porque a las 2 actúan Bellaco, que es una banda a la que queremos mucho y esperemos ver al menos un ratín, porque luego a las 2:30 tocan a Neuma, nuestros amigos de Neuma, con lo cual eso vamos a intentar no perdernoslo, esperemos que poder llegar para esa hora. Y luego, joder, por la tarde, respetando todo, porque bueno, están, hay un montón de bandas, precisamente, por ejemplo, están Anchor a las 3 de la tarde, que van a estar en Backen, joder, que es una bandaza. Y luego a partir de las 7, digamos, empieza ya lo más gordo, ¿no? Va a estar ahí Bruce Dickinson y luego un montón de artistas internacionales, High on Fire, The Lane, Bring Me the Horizon, que son uno de los cabezas de cartel, Crypta, joder, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Sobre todo con lo de Bruce Dickinson, Afterglow of Ragnarok. We'll be right back. El viernes también empieza la cosa muy temprano, a las 2:30 en el Ritual están nuestros amigos de Perpetual, un saludo para ellos desde aquí. Una hora más tarde estarán Texuo actuando en el festival. Y bueno, una jornada también repleta de nombres internacionales de primer orden. Ahí está Corey Taylor, vocalista de Slipknot, del año pasado con Slipknot, este año con su banda en solitario. Va a estar The Offspring, los vimos hace unos años allí en el Reso y nos pasamos de muerte, menudos bailoteos nos pegamos. Y no sé, está repleto de nombres. Y van a estar también, pues, Accept. This is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Sábado el fin de fiesta, a primera hora Balmog, ya en el Ritual, empezando muy fuerte el festival y luego una jornada muy dura, con nombres internacionales de primer orden, porque ya por la tarde van a estar a partir de las 5 y cuarto Baby Metal en el Main Stage, y luego en esa misma jornada pues están Electric Callboy, está Megadeth, está Fear Factory, van a cerrar la jornada de Black Panties Party. Todavía falta una actuación por anunciar a última hora en el Main Stage a partir de las 2 y cuarto de la mañana, veremos con qué nos sorprenden. Y uno de los nombres clave de esa jornada, porque tampoco es una banda fácil de ver, son Avenged Sevenfold, esto es Doing Time. Que esta decimonovena edición del Resurrection Fest, de este Resurrection Fest 2024, es una auténtica maravilla. Joda quien joda. Una vez más, el festival tiene un cartel impresionante y esperemos que todo salga a pedir de boca, y aquello de las cancelaciones otros años con cuentas de giras y demás mierdas canceladas por artistas endiosados, espero que sean ya historia y no les vuelvan a ocurrir. Si vais al Resu, pues espero que nos crucemos por allí, que nos veamos por allí. Y si no nos cruzamos, pues da igual, pasadlo de puta madre, porque un año es muy largo y tarda mucho en llegar. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño repaso al Resurrection Fest 2024. Ya sabéis que tenéis toda la información del festival en la web oficial del festival, en resurrectionfest.com. Y también en diariometalhead.com vamos informando sobre los pormenores de este festival desde que comenzáramos nuestra andadura hace ya 14 años, casi 15. Y nada, vamos camino de tercio, no sin antes decir que lo que estaba sonando de fondo cada vez que hablábamos con el Resurrection Fest era el tema Fracture de nuestro amigo Mike Stamper, que esperemos que algún día se pueda pasar por aquí, que está muy liado con curro, con bandas, con hijos y con la madre que lo parió. Mike, un abrazo desde aquí enorme y gracias por tu música. Y nada, cambiamos de tercio y nos vamos con Zenobia. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Melodías Encantadas es el nuevo trabajo discográfico de Zenobia, un disco muy distinto, con 15 cortes en acústico, en el que la banda experimenta con sonidos tan distintos a lo que estamos acostumbrados en ellos, como el folk o el swing, entre otros. Maldito Records lo ha editado hace unos días y gracias al sello nos hemos puesto en contacto con la banda para saber algún detalle más sobre este Melodías Encantadas. En unos minutos charlaremos vía telefónica con Jorge Berceo. De momento disfrutamos de esta noche de San Juan. Que te Al otro lado del teléfono tengo a Jorge Benceo de Zenobia. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Cómo estás, Larry? Un placer volver a hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, genial. Hacía tiempo que no hablábamos, pero encantado de tenerte aquí. Lo mismo te digo, Bueno, la última vez que hablamos entrevisté a Javi Herrero, vuestro batería, pero en este disco, en este Melodías Encantadas, batería poca, Batería hay, lo que pasa es que es otro tipo de batería, es otro tipo de percusión en general. Y de hecho Javi ya me dijo, Javi siempre me echa una mano con las entrevistas, ¿no? Me dice, mira tío, Javi es muy heavy y muy talibán, para este disco que no me llamen, que yo no sé qué voy a decir, mejor lo vendes tú. Así que... Claro, es que vamos a hablar de este Melodías Encantadas, que no había dicho el título, nuevo disco de Zenobia que acaba de salir vía Maldito Records, que es un disco acústico, que desaparecen las cabalgadas, digamos, para el que habéis regrabado algunas canciones que tenían esas cabalgadas originalmente y que evidentemente pues va todo mucho más pausado. Bueno, es un disco... Yo creo que la premisa principal es que no hay una guitarra eléctrica, ¿no? No vas a encontrar una guitarra eléctrica en este disco. Por eso es, bueno, pues un poco una rareza dentro de la discografía. Es un disco acústico y bueno, pues dentro de un disco acústico nos hemos dejado llevar. Y hemos buscado otras cosas, otros horizontes y lo hemos disfrutado, pues entiendo que como músicos que somos, nos hemos dado total libertad y cero complejos y luego ya una vez que el disco está en la calle habrá mucha gente que le guste mucho y lo sepa apreciar y otros pues que quizá esperen al siguiente, ¿no? Que será otro disco eléctrico. Bueno, Zenobia no para de sorprender. En el pasado hubo reediciones hubo versiones en discos de tributo, hubo un disco de baladas, ahora un acústico. ¿Cómo surgió la idea de lanzar un acústico? Quizás tu paso por Avalanche con aquella gira de tamaño reducido con Rionda y Terrana te dio la idea. No, no creas que va. Aunque siempre es algo muy, muy chulo y el formato acústico pues también nos funciona muy bien a ciertas bandas de rock, porque Zenobia, bueno, pues también en nuestra carrera hemos hecho paralelamente algunos conciertos acústicos cuando se nos ha propuesto. Bueno, es algo que siempre hemos aceptado, ¿no? Pero yo creo que este disco acústico, el germen está en las presentaciones en vivo, los pequeños showcase que se hacían al publicar 6. Lo típico que, bueno, pues, la discográfica te hace unas fechas en los Fnac o en los MediaMark para presentar el disco y para ser más accesible a todo el mundo. Y como producción pues se hacen estos pequeños showcase que todas las bandas estamos haciendo últimamente, ¿no? Entonces yo creo que ya en esas presentaciones, ya con esta nueva formación, lo que hicimos fue coger los temas en acústico, pero darles un aire un poquito swing, con un ritmo un poquito swing, que es un poco es divertido, y a la gente le hace moverse un poquito más. Y ahí es cuando dijimos, uy, ¿y esto? ¿Sabes? Y entonces, pues, bueno, el tiempo hicimos algún concierto acústico más, incluso de mayor duración, y decidimos, oye, ¿por qué no grabamos el material así, no? Y cuando a Zenobia se le requiera para hacer un concierto acústico, aunque será en formato reducido, como siempre, quizá tres músicos, pero al menos ya sabemos qué aire darle a los temas y este ha sido el camino de exploración, de ver cómo arreglamos cada uno de ellos, jugando con el swing, con el folk, con otras cositas. Y eso es un poco el sentido de este disco. Eso y el permitirnos disfrutar del estudio de grabación. Al final estábamos haciendo durante muchos años disco, gira. Yo creo que a mí la pandemia me ha enseñado a que no hay que correr tanto en la vida, tío, que no sirve para tanto. Y esto nos ha permitido dedicar muchos meses a grabar un disco y a disfrutarlo. Porque un disco de power metal o heavy metal, al final entre 3 y 5 meses, paquetas y es muy fácil porque es lo que vienes haciendo siempre. Pero esto es un reto para nosotros. Entonces también ha sido muy necesario para nosotros y muy divertido. Fue muy... Bueno, hay 5 temas nuevos que no lo he dicho, pero... Hay 10 temas que habéis recuperado de vuestra discografía a los que habéis dado un vuelco brutal en algunos casos. ¿Es muy complicado darle una vuelta así a las canciones o es algo que, bueno, sale casi automático? No, yo creo que es complicado. Lo fácil hubiera sido cambiar una guitarra eléctrica por una guitarra acústica y ya está, y tema resuelto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido complicarnos la vida, tal cual. Y hacen falta muy buenos músicos para llevar a cabo esto. Date cuenta que Mario Suárez y Ernesto Arran, que son guitarrista y teclista de Zenobia, pues ambos tienen su carrera musical, ambos son profes de música. Entonces, pues bueno, no sé, para mí están a otro nivel. De hecho, están a un nivel mayor que el mío. Ellos han sido un poco los encargados de hacer estos arreglos, estas adaptaciones. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Ha habido que recurrir también a ciertos músicos colaboradores, no solo cantantes, sino intérpretes de cuerdas, vientos, percusión, que también han sabido aportar por su cierto estilo a folk o a otros estilos, que eso enriquece el álbum. Ahí está, pues como te decía, la diversión que nosotros como músicos encontramos a la hora de hacer este trabajo. Es una diversión y un reto, y es un reto elegante, ¿no? No es tan fácil conseguir esto, y más cuando nunca nos hemos dedicado a estos estilos, ¿no? O sea, para nosotros este disco va a ser muy importante, y un antes y un después en nuestra forma de componer, de entender la música. No porque vayamos a cambiar, pero sí que ahora quizá la banda está muchísimo más engrasada. Y si ahora tenemos que hacer un nuevo disco de power metal, este Melodías Encantadas nos ha ayudado a entendernos mucho mejor en el estudio. O sea, que yo creo que será positivo para el futuro de la banda. Si algo llama la atención en este Melodías Encantadas es que hay una gran cantidad de invitados, creo que son unos 30 o algo así, una auténtica barbaridad. Evidentemente no te puedo ir preguntando por cada uno, pero claro, cuadrar con tanta gente me imagino que lleva un trabajo, una labor logística muy importante antes de empezar, ¿no? ¿Quién se encargó de ponerse en contacto con tantísimo músico? Pues mira, digamos que con los cantantes fui yo quien se encargó, y es una cosa que he disfrutado mucho, y es una de las cosas que ha hecho que este disco se dilate tanto en el tiempo, porque no todo estaba previsto desde el principio. Nosotros íbamos adaptando, grabando las canciones, y entonces se nos ocurría, uy, pues quizá esta canción le quede muy bien a tal artista, ¿sabes? Eso por una parte, pues quizá me encargué de hablar con vocalistas, y luego pues el resto de músicos, pues estaba claro si se necesitaba un cuarteto de cuerda o una sección de viento metal, pues ya ellos también conocen, ¿no? Por las escuelas de música en las que están, o por la vida que llevan también musical. Y ha sido súper enriquecedor, tío, súper enriquecedor esto. Claro, eso ha pillado a músicos que no tienen nada que ver con el mundo del heavy metal, y que me imagino que la llamada vuestra les pillaría un poco por sorpresa, ¿no? Bueno, al final, no creas. Tú, fíjate que quizá en la mejor banda de pop de España, por ponerte un ejemplo, cualquier artista de pop, seguro que tiene un guitarrista que realmente es un heavy que te cagas, ¿sabes? O sea, tú hablas con los músicos que hay por ahí y en realidad todos les gusta el rock. O sea, si eres músico, es lógico que te guste el rock, ¿sabes? Entonces quizá incluso a gente que está dedicándose a otro tipo de música pero que le gusta el estilo, pues le ha parecido atractivo. Y a los que son más heavies, que su trayectoria está basada en el heavy metal, pues esos precisamente era al revés. Esperaban que les ofreciéramos una colaboración de algo eléctrico, y de repente se quedaban con los ojos como platos, como, ¿y esto? Pero yo creo que a todos como músicos les pareció atractivo y les resultó un reto, y dijeron, pues mira, pues me parece interesante, vamos a arriesgarnos, y encima, bueno, pues si quedas mal, la culpa te la echaron a ti, se la echaron a Zenobia, ¿eh? O sea que yo creo que la gente llegaba aquí encantada. Y bueno, yo creo que lo mismo que nosotros, creo que ellos lo han disfrutado mucho también. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Voy encajando cada golpe en mi interior. El agua así. siempre al cuello, es mi maldición. Mordiendo el polvo otra vez, voy quemando mis balas. Al mismo diablo he vendido mi alma, no busco tu compasión. La estación, pues elegí lo que me dicta el corazón. Y si preguntan por mí, di que aún perdura la llama. Al mismo diablo he vendido mi alma, no busco tu compasión. Y mientras sigo jugando mis cartas sin ver. Cuando llegaste a Dan Díez con este Pancho, porque claro, este disco es mucho más laborioso que un disco normal de Zenobia. ¿Qué cara puso este hombre cuando llegaste con todo este follón? Bueno, pues no lo recuerdo bien, pero me lo puedo imaginar porque nos conocemos muy bien de muchos años. Y bueno, sí, me acuerdo que al principio, es que ha pasado casi un año ya, me decía, hostia tío, esto hay que hacerlo muy bien, pero muy bien, ¿sabes? Las percusiones hay que grabarlas con un montón de micrófonos, o sea, bueno, cosas técnicas, ¿no? Pero claro, no es lo mismo hacer sonar seis instrumentos que lo que está sonando en este disco. En este disco hay mucho más. Hay que encontrar, como productor, tiene que encontrar espacio sonoro para cada uno. Es muy complicado, es mucho más complicado, pero Dan es un puto profesional, tío. Dan siempre se ha dedicado a la producción, siempre ha seguido formándose. Y además de trabajar con bandas de metal, también ha trabajado en otros muchos proyectos. No sé, que quizá pueda entender la gente o conocer la gente, pues por ejemplo, algún disco de Hueco o ha sido grabado con Dan, o Dan ha producido, o algún tipo de estas cosas, ¿no? O sea que ya ha trabajado con más gente y, bueno, y con gente de otros estilos. Ha sido un reto también para él, entiendo, como para nosotros. Pero vamos, nos parece que el resultado, tío, ha sido mayúsculo. Yo creo que es el disco en el que más hemos trabajado, tanto la banda, pues como él, como, bueno, es que ha sido un disco mastodóntico. Uh-huh. Hay muchas canciones que son muy folkies. Es algo que no conocíamos, una faceta que no conocíamos de Zenobia. Puede que en el futuro, como sois tan de arriesgar, veamos un disco folk metal de Zenobia. Pues no lo sé, sería demasiado aventurarse, ¿eh? Sí que somos muy eclécticos y hacemos cosas diversas, pero si había que hacer algo que sonara folk, pues tendría cabida en este disco. Otro que sea 100% folk, no lo creo. De todas formas, el folk creo que a la gente que estamos metiendo en el rock y en el metal pues le atrae mucho. Al final siempre hay muchas fusiones de este estilo en muchas bandas, ¿no? Y creo que era un elemento, un ingrediente muy, muy bonito para este álbum acústico. De todas formas, es algo que es muy chulo, tío. Estamos haciendo unos conciertos ahora donde estamos tocando una de las canciones inéditas. Uh-huh. Estuvimos la semana pasada en Barcelona y lo que hemos hecho ha sido adaptarla a eléctrico, ¿no? Uh-huh. Pero sigue teniendo el punto folk. Entonces, claro, se asemeja mucho al trabajo que hacen otras bandas en eléctrico, con sonido folk. Claro. Y no queda mal, tío. O sea, está guay dentro del setlist. Uh-huh. Además que hay ciertas canciones en nuestra discografía, poquitas, pero que son más festivas, ¿no? Como una de Piratas o El Laberinto. Entonces esta otra en la que te hablo, que es Noche de San Juan, uh-huh, pues, bueno, casan bien dentro del setlist. Aunque la mayoría de lo que tocamos en vivo es más heavy metal clásico. Pero esa pincelada de folk es bonita, yo creo que a la gente le gusta y en un momento determinado del concierto le hace bailar y disfrutar, que es lo importante de la música en vivo. Entonces, bueno, tanto como hacer un álbum entero así, no lo creo. Este yo creo que será el que más tenga de ese ingrediente. Pero es muy chulo y es muy probable que alguna de las canciones de este disco, pues como Noche de San Juan, quede rescatada para los directos. Uh-huh. Y ya nos dé esa perlita de folk en vivo, ¿no? Claro, fíjate que te iba a preguntar yo si los temas nuevos que vienen en este disco algún día se podrían disfrutar en eléctricos, y que yo creo que sería buena idea, y ya te has adelantado tú un poco con ese Noche de San Juan. Pues es que claro, los temas inéditos que hay en el álbum, que son 5, se han compuesto partiendo de la base de que iban a ser acústicos. O sea, ya nacieron siendo acústicos, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de presentarlos en vivo hemos jugueteado un poco en el local. Se pueden hacer sonar en acústico, pero creo que dentro de nuestro setlist es como pisar el freno, ¿no? Se siente como un bajón. Uh-huh. Hemos llegado a tocar Barco de Papel en el local y está guay, pero el estilo es tan diferente. O sea, puede funcionar muy bien grabada en el disco, en plataformas digitales, puede funcionar muy bien. Pero dentro del setlist, aunque la canción sea chula, desentona mucho, quizá, uh-huh, ¿sabes? Entonces lo que hemos intentado es hacer versiones eléctricas. Uh-huh. Y como tampoco pasamos tanto tiempo juntos, porque fíjate que unos pues, vivimos La Rioja, Vitoria, León, Segovia, pues hemos hecho un poco lo que hemos podido en estos últimos meses para el vivo. Y creo que de entre las canciones inéditas de Melodías Encantadas, Noche de San Juan era la más accesible y es la que estamos presentando en eléctrico. Uh-huh. Y es por eso también, porque no sé qué de cojo el show. O sea, es una canción que merece la pena tocar porque es bonita, pero dentro del show creemos que tiene más sentido hacerla con guitarras eléctricas. Y bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer. Uh-huh. ¿Y cómo reaccionó Maldito Records, que es un sello con el que lleváis años trabajando, cuando llegasteis con esta historia tan, tan distinta? ¿Cómo reacciona un sello con una sorpresa como esta? Bueno, mal no, ¿eh? A ver, nuestra relación con Maldito Records creo que es muy, muy buena. De hecho, nos han hecho sentir como miembros de esa casa desde siempre. O sea, hay mucha confianza. Saben que, bueno, aunque estemos presentando un disco que es diferente a lo que venimos haciendo, saben que va a haber mucho trabajo detrás y que va a ser muy profesional, ¿no? De todas formas, está claro que, bueno, tenemos un público que tiene un perfil y no va a cumplir las expectativas de todos, porque no es un disco de heavy metal al uso. Entonces eso quizá tenga importancia para la discográfica, pero al final yo creo que Maldito Records es una discográfica muy humana y tienen más presente que las bandas que forman parte de su roster estén contentas, estén felices. Le dan mucha importancia a eso y eso es muy de agradecer porque, bueno, pues mira, si cada 5 discos de heavy metal se nos ocurre hacer algo como esto, pues supongo que ellos lo pueden entender. A nosotros nos viene bien como frescura que nos damos como músicos y luego es un premio para la gente que lo sepa apreciar, es un premio muy grande, muy bonito. Entonces no hubo problemas con, o sea, no hubo ninguna. Maldito Récord lo propusimos, le dimos una vuelta, si lo sacábamos en EPs, que te voy a confesar, era un poco mi idea, o si lo sacábamos en formato álbum, o cuál era la mejor manera de enfocarlo, ¿no? Porque al final es un disco diferente. Pero vamos, fuimos adelante con ello, tío. O sea que nosotros súper contentos con el sello en ese sentido, ¿eh? La verdad que sí. Sí, además han sacado una edición muy, muy chula, así en plan libro, y la verdad es que muy cuidada, muy guapa, y joder, es el típico disco que dices tú, joder, este hay que tenerlo en físico, no vale, aunque lo compres, no vale comprarlo en descarga, este hay que tenerlo en la mano, tío, la verdad es que lo han cuidado. Claro, tío, es que ese formato es muy chulo, parece un librito, y además la portada de Melodías Encantadas, pues un poco la idea es reflejar, es una alegoría al flautista de Hamelín, ¿no? Canciones embrujadas, melodías encantadas. Y en ese formatito libro, pues es muy chulo. Hicimos lo mismo con Alma de Fuego 2. Y para mí, como fan de la música, me parece mucho más atractivo tener eso. Como dices, tener eso en casa, abrirlo, disfrutarlo, es mágico, tío. Es un formato muy bonito. Oye, y ahora que está el disco en la calle, me imagino que haya la idea de hacer, aunque sea una pequeña mini gira acústica, ¿no? Porque esto habría que presentarlo bien. Pues fíjate que no. ¿No? Esa idea no la hay. Hay mucha gente que nos ha dicho que podríamos hacer una gira de teatros. Claro. Lo que pasa que hay dos cosas. La primera es que haría falta una producción muy grande, porque para hacer sonar los temas, pues hacen falta todos los músicos que los interpretan, ¿no? Vientos, cuerdas, instrumentos folclóricos y demás. O sea, si lo quieres hacer bien en teatros y esto, tendría que haber una producción muy costosa, que no, realmente no sé si se llegaría a traducir en el número de entradas vendidas. Y luego hay otra cosa, que tampoco queremos confundir a la gente, apostar por ese formato tanto en disco como en vivo, y confundiros en el sentido de, hostia, la banda ha cambiado, han pegado una vuelta de, o sea, antes hacían esto y ahora son otra cosa. Claro, no queremos transmitir que somos otra cosa. Lo único que queremos transmitir en este disco es que es un disco diferente, especial, que nos apetecía hacer, incluso yo pienso que era necesario como músicos. Pero si ya con esto te encuentras comentarios en las redes de, esto ya no son lo que eran, ¿no? Algún comentario siempre hay, ¿no? Pues tú imagínate si nos ponemos a hacer una gira de teatro vestiditos de, yo qué sé, pues no sé. Pues tampoco era un poco lo que pensaba. Por eso, quizá este año no estamos apoyando este disco con una gira, pero sí estamos haciendo conciertos eléctricos medianamente importantes, como son Barcelona, Madrid, y algunos festivales, y algunas salas más habrá antes de final de año, incluso volveremos a México y demás. Pero bueno, seguiremos tocando en eléctrico como siempre. Al final, Zenobia en vivo es, bueno, es caña y es, pues lo que todo el mundo conoce. Bueno, conociéndote, que eres culo inquieto, no hay más que ver las que lías. ¿Habrá nuevo disco en eléctrico pronto? ¿Habrá 7 pronto? Habrá, lo que no sé si será más pronto o menos pronto. Yo siempre, cuando entramos a hacer un disco, ya estamos casi pensando en el siguiente, ¿vale? Hay ya demos que incluso suenan a 6 o a una evolución de 6, ¿no? O sea, la evolución lógica. Uh-huh. Pero, como te decía antes, creo que la pandemia me hizo ver las cosas de otra manera. No sé si porque estamos a las puertas de cumplir 20 años como banda o por qué, pero, o sea, de repente me di cuenta de que, joder, tío, todo el mundo va a toda pastilla. No paramos a disfrutar de nada y es lo que he intentado remediar aquí, ¿sabes? O sea, yo no quería volver a hacer un disco en 3 meses, como fue 6, que es súper sorprendente que habiéndolo compuesto y grabado en 3 meses saliera el discazo que salió. Yo no quería eso. Quería lo que hemos hecho esta vez, de tirarme 9 meses, 10 meses en el estudio, llamar a uno, a otro, disfrutar de esto, otro, ¿no? Entonces creo que he aprendido a ver la vida de una forma un poquito más relajada. Y aunque sería muy bonito emprender quizá una gira 20 aniversario el próximo año o a finales del próximo año, y acompañarla quizá de un álbum, pues la verdad, no tengo del todo claro qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, lógicamente, es dejar respirar melodías encantadas, darle su espacio vital. Pues quizá, no sé, el disco necesitará estar un año en la calle. Yo además tengo la teoría de que los discos se van haciendo grandes con el tiempo, porque no todo el mundo los descubre al principio, hay gente que se engancha más tarde, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo seguiremos trabajando, haciendo canciones. Como te digo, tenemos demos, tenemos ideas de cosas muy chulas, por donde van los tiros. Y me gustaría que fuera también el siguiente disco, aunque sea heavy o power metal, que fuese orgánico. Porque últimamente también estamos haciendo mucho, creo que no solo nosotros, creo que todas las bandas, que es componer desde casa, porque es muy fácil, y entrar al estudio de grabación. Y luego te vas dando cuenta, a base de conciertos, que los temas van madurando. Entonces cambias melodías de voz, cambias la forma de tocar. Y me gustaría hacer como las bandas hacían antes, que es, joder, tío, darles un montón de vueltas en el local de ensayo y que los temas crezcan ahí antes de llegar a plasmarlos en un disco. Pero bueno, esta es la teoría. Ahora, lo que te digo, dejaremos respirar un poquito melodías encantadas, haremos todos los conciertos que están programados este año y el año que viene Dios dirá. Pero como tú dices, quieto es muy raro que me quede, que nos quedemos. Pues nada más, simplemente darte las gracias, que ha sido un placer charlar contigo después de tanto tiempo. Y, gracias a ti. Y nada, que claro, yo lo estoy gozando, el disco, porque fue una sorpresa súper agradable, sobre todo el Noche de San Juan es un tema que me flipa, esos temas que no pones solo una vez, acabas repitiendo y repitiendo, y la verdad es que, bueno, pues hay que daros las gracias por este trabajazo. Pues me alegra mucho, además leí tu crítica del disco y me hizo ilusión, a toda la banda, porque bueno, pues es ahí está el saber apreciar un poco la labor o el trabajo que lleva un disco como este, ¿no? Y al final, pues bueno, encontrar gente que lo sabe entender y lo puede llegar a disfrutar, pues es muy bonito, gratificante también para nosotros. Te lo agradezco mucho. ¿Sabes qué pasa con esa crítica? Que un disco que tiene tanto que contar, al final sabes que te vas a quedar corto y no vas a plasmar en palabras todo lo que tiene, porque es realmente imposible. Así que hemos hecho lo que hemos podido. No, pues muy bien, gracias de verdad. Pues nada, Jorge, gracias a ti y toda la suerte del mundo para Zenobia. Esperemos que nos crucemos pronto en la carretera, que os veamos en directo y que disfrutemos de alguna de esas canciones nuevas, aunque sea en eléctrico. Genial, gracias a ti y gracias a todos los oyentes. Un saludo muy fuerte. Un abrazo, chao. Hasta ahí nuestra conversación telefónica con Jorge Berceo de Zenobia, que acaban de publicar este Melodías Encantadas, que hoy que presentamos y que ha publicado Maldito Records. Comenzamos con Noche de San Juan, luego sonó el Sin Perder la Pasión con la colaboración de Ángel Belinchón de Dry River y acabamos con otro de los singles, con Barco de Papel, en el que colabora el amigo Ramón Laje, hoy en día la voz de Del Alma. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Como un barco de papel que atraviesa la tormenta fría y gris. Hoy navego sin saber si la calma alcanzaré o si tal vez me hundiré. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, a quien firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que atormenta mis sueños, paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Todo tiene aquí un porqué, en la vida solo hay que... que comprender. Aunque a veces pueda ser tan difícil respirar y necesario a la vez, quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. Aquí firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que acompaña mi sueño. Pues nada, que hemos llegado un poquito pasados de tiempo al final de este 739 de Diario Metalhead. Gracias por escucharnos, seguimos ahí, estaremos toda la semana en diariometalhead.com intentando contar todo aquello que veamos que merezca la pena, informando un poquito de todo lo que nos va llegando al correo, de todo lo que podemos, porque no podemos contarlo todo, sería imposible y hay que andar filtrando, ya sabéis. Son cientos de correos al día, es imposible, y simplemente el seleccionar ya es una tarea bastante tediosa. Pero bueno, agradecidos estamos a todos aquellos que quieren salir en nuestra web o en nuestro programa de radio. Gracias a todos, lo dicho, estamos en diariometalhead.com toda la semana y volvemos el jueves hablando de más festivales. Un saludo de parte de Larry, de Maitana y de todo el equipo de Diario de un Metalhead. ¡Chao! Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side.